la noche un poco rica en mi pabellón. No te olvides que la otra noche un poco rica en mi pabellón. Poco rica en mi pabellón. Poco rico en mi pabellón.